Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Nuevamente saludándolos como cada semana en su programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Nos da mucho gusto que nos estén sintonizando y lo invitamos a que durante la siguiente hora nos siga acompañando. Y primeramente nos iremos con las notas de Ana Garza y José Ramón García. Después pasaremos a la primera entrevista con Roberto Serrano acerca del Internet, ya que en días pasados se celebró mundialmente este día. Y después pasaremos con Alma Luna, que nos comparte la entrevista con la doctora Susana García, ambas entrevistas muy interesantes. También tendremos nuestro famoso y esperado relato de sabiduría con la historia Kisogatami. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y de esta forma comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. The Boston Consulting Group, una empresa de Estados Unidos y pionera en la consultoría de gestión estratégica, encuentra en un estudio reciente que cerca del 50% de las empresas de este país, con más de 100 millones de dólares estadounidenses en volumen de negocio, planean trasladar su producción de China de regreso a Estados Unidos. El Dr. Jason, un experto en asuntos económicos de China, cree que esta puede ser la punta de iceberg que refleja la situación económica de China y señala que, si los fabricantes de Estados Unidos salen de China a escala masiva, esto impactará enormemente la economía del país asiático. El Dr. Jason comentó para Sonido de la Esperanza su análisis de acuerdo a los resultados de las encuestas y su impacto negativo en la economía china. La robusta industria manufacturera de China es la principal fuente de exportaciones. También se encuentra como uno de los pilares en la economía de este país. La inversión es otra. Si las estadísticas son verdad y la inversión extranjera se reduce y posteriormente los fabricantes se empiezan a retirar a otros países, dos de los tres pilares que sostienen la economía china se verían afectados. Por lo tanto, el impacto negativo sobre su economía sería enorme. Los datos del Departamento de Comercio de China muestran que la inversión extranjera directa en China se ha reducido un 6% en los últimos tres meses. Esta es la primera ocasión en los últimos años que el porcentaje se reduce en meses consecutivos. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Google confirmó la compra del fabricante de teléfonos móviles Motorola después de haberlo anunciado en agosto pasado. La operación debía ser aprobada por las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea principalmente. La compra de Motorola Mobility fue por 12.500 millones de dólares. En Bruselas, Bélgica, se realizó una cumbre extraordinaria de la Unión Europea. Aunque el crecimiento económico era el tema central de la agenda, la reunión se enfocó a diseñar un plan de contingencia ante una eventual salida de Grecia de la zona euro. Siete organizaciones no gubernamentales alertaron que Yemen se encuentra al borde de una crisis alimentaria. Advierten que cerca del 50% de su población padece desnutrición. Las agencias humanitarias solicitaron a la comunidad internacional que durante la próxima cumbre sobre Yemen, que se realizará en Arabia Saudita, se atienda el tema de la seguridad alimentaria. En Guatemala, las autoridades emitieron alerta en varios municipios por la erupción del volcán Fuego. El coloso comenzó a expulsar humo, lava y cenizas desde el sábado. Las autoridades recomendaron al tráfico aéreo evitar los vuelos en un radio de 40 kilómetros del volcán. Fuego tiene una altura de 3.763 metros sobre el nivel del mar y es uno de los más activos de América Latina. Espectáculos. El japonés Shigeru Miyamoto, creador de los videojuegos Mario Bros., La Leyenda de Zelda y Donkey Kong, fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012. El jurado asegura que la creación de Miyamoto es el principal artífice de la revolución del videojuego didáctico, formativo y constructivo. La última canción que grabó Whitney Houston fue estrenada este lunes en el show de Ryan Seacrest. Se titula Celebrate y es un dueto con Jordi Sparks. Fue producida por R. Kelly para la cinta Sparkle, que se estrenará en agosto. El tema estará disponible en iTunes a partir del 5 de junio. Ciencia y tecnología. Científicos británicos aseguran que la presencia de luces en las calles altera sustancialmente el ecosistema para algunos animales, como los insectos y pequeños invertebrados. En un estudio encontraron que las especies depredadoras son más comunes en entornos con iluminación artificial, por lo que podría suponer una amenaza a la biodiversidad. Científicos en Israel crearon tejido cardíaco a partir de células madre de piel para reparar daños en el corazón. El objetivo es tratar pacientes con insuficiencia cardíaca utilizando sus propias células. Sin embargo, los especialistas afirmaron que aún se necesitan más investigaciones antes de usar esta técnica en la clínica. Deportes. José Mourinho renovó contrato con el Real Madrid para dirigirlo hasta el 2016. En dos temporadas que lleva al frente del equipo, el entrenador portugués ha conquistado un título de la Copa del Rey y uno de Liga. El tenista Rafael Nadal se coronó campeón del Masters 1000 de Roma. El español derrotó al serbio Novak Djokovic en dos sets para ganar este torneo por sexta ocasión. Con este resultado, Rafael Nadal recuperó la segunda posición de la Asociación de Tenistas Profesionales y desplazó a Roger Federer. Además, rompió el empate con el suizo al sumar ya 21 torneos Masters en su carrera. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Qué tal? Pues ahora nos vamos con Roberto Serrano, donde nos hablará acerca del Internet, este concepto que ha revolucionado nuestras vidas y es definido por algunos como que no es un canal ni un medio, es un hipersistema, pues se sabe que Internet es una red de redes de millones de ordenadores en el mundo y que se menciona sencillamente como la web. Escuchemos la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Internet. Hoy en día es tan importante el tener acceso a este medio de comunicación y que muchos de nosotros día a día lo utilizamos. Y el día de hoy me acompaña el licenciado Carlos Malagón, el cual nos va a compartir la importancia y el por qué se ha desarrollado tanto este medio. ¿Qué tal? Muy buen día, licenciado Malagón. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y platícanos por qué hoy en día es tan necesario el tener Internet en nuestras casas o nuestro negocio. Bueno, un punto a tratar es que el Internet ya es una realidad de nuestras vidas, ya es parte de la vida de todos los seres humanos y de las empresas y de los gobiernos, lo cual es una plataforma que nos permite poder estar conectados con nuestros seres queridos, realizar transacciones bancarias, pagos de servicios, estar en contacto con nuestros compañeros de trabajo, proyectos. Es una plataforma, es un medio de comunicación que está masificándose de manera impresionante. Y bueno, precisamente se fundó este día, que se celebra en varios países, para que también se tenga acceso a la gente que, como por ejemplo los discapacitados, a la gente que no tiene acceso. Aunque sabemos que, por ejemplo, en el caso de México, más de 40 millones hoy en día tienen el acceso. Sí, claro, es fundamental, es parte de la estrategia de comunicación entre las personas y entre las empresas, entre gobiernos, entre instituciones, lo cual nos permite ser más prácticos, ser más rentables, ser más productivos, ¿no? Y en el caso personal, pues tener mejores comunicaciones con personas que a lo mejor no las podemos ver físicamente, pero a través de mejor de una cámara web o una sala de chat poder estar en contacto con ellos. El internet ya es una realidad que yo veo que no tiene vuelta de hoja, porque el internet llegó para quedarse. Ya. ¿Y qué se puede encontrar en el internet? ¿Sabes que se puede encontrar cosas buenas como cosas malas? Y como, pues también está la policía virtual, ¿cierto? Claro, realmente es la persona cómo hace uso de las tecnologías, ¿no? Podemos tener diferentes perspectivas. Una es de que se puede utilizar para poder sacar información importante, no sé, algo acerca de la enfermedad, información de tus calificaciones de la escuela, cómo poder tener contacto con tus familiares que viven en Estados Unidos o en algún otro país. Y claro, también está la parte negativa, ¿no? Donde hay lo bueno, también hay lo malo. Hay muchos sitios que realmente son muy fuertes, que tienen contenido muy muy muy muy feo, ¿no? Pero bueno, aquí existe también la cuestión de que los padres estemos al pendiente de nuestros hijos, tener en nuestras computadoras sistemas de seguridad tales como antivirus, anti spyware, anti phishing, herramientas que nos permitan poder tener un mejor control sobre la navegación de nuestros hijos y de nuestros seres queridos para no poder caer en ese tipo de sitios peligrosos, ¿no? Ya. Y si están, bueno, por ejemplo, nosotros que tenemos una página de internet, de verdad que es bien, bien importante el tener, pues, disponibilidad, ¿no?, de la página. Como, por ejemplo, si alguno de nuestros radioescuchas tiene algún negocio que pueda tener una página de internet, ¿qué accesos nos daría, por ejemplo? Ahora, actualmente, el acceso a las tecnologías de información, en este caso que las personas o los negocios e instituciones puedan estar presentes en internet, que tengan presencia de manera mercadológica para poder generar negocio con otros entes mercantiles, ahora ya es muy accesible. Yo me acuerdo que hace varios años tener una página de internet era muy caro, ¿no? Ahora ya son accesibles los precios, tanto el diseño de páginas web, los servicios de hospedaje, la compra de dominios, las estrategias de mercadotecnia para poder promocionar tu negocio, ¿no? Yo podría decir que ahorita el internet está al alcance de todos nosotros en cuanto a costos para poder tener hasta cierto punto un negocio, ¿no?, en internet. Muy bien, bueno, pues vamos a un pequeño corte. Regresamos, estamos hablando sobre el Día Mundial del Internet. En un momento regresamos. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Muy bien, pues estamos de regreso, estamos hablando sobre la importancia del internet hoy en día y el futuro. Pues yo, por ejemplo, estoy en Facebook, en Twitter. ¿Por qué son importantes las redes sociales hoy en día? Las redes sociales es un fenómeno que también llegó para quedarse, es un fenómeno que ha revolucionado mucho la comunicación entre las personas y está teniendo un gran auge entre las empresas, ya que si ustedes se dan cuenta, en todos los anuncios de las empresas están los loguitos, ya sea de Facebook, de Twitter o de YouTube, que son canales de comunicación alternativos a tener una presencia como tener una página web, ¿no? Entonces, es la parte de la web 2.0, donde ya existe más interacción entre los usuarios y las personas o las entidades que presentan contenido para sus usuarios, ¿no? Facebook, la red de redes sociales, que actualmente ya empezó a cotizar en bolsa, es una de las empresas más fuertes de esta era, ¿no?, de la era de la informática. Una empresa con muchísimos millones de dólares en la bolsa, que ya está cotizando, y esto habla de que los negocios en Internet no es un juego, es una realidad, y es una realidad que puede impactar mucho en la economía de este mundo, ¿no? Tenemos redes alternas como es el Twitter, que es una red un poco más sencilla pero muy poderosa también. Tenemos LinkedIn, que es una red social específica para empresas y para profesionistas, donde tú puedes subir tu currículum y puedes compartir información con personas con gustos similares o con profesiones similares y poder llegar a hacer negocio, ¿no? Facebook y Twitter son redes sociales un poco más de entretenimiento, de compartir información muy de manera muy casual. Y LinkedIn es una red social que está más enfocada a lo profesional y a lo que son negocios. Existen otras redes como la de Google Plus, que esa es relativamente nueva, es el gigante de Google, no se pudo quedar atrás y echó a andar su proyecto Google Plus, donde ellos han tenido un incremento de usuarios de manera significativa, llegando a niveles muy muy altos de usuarios, ¿no? Entonces, existen otras redes sociales que realmente hay cientos de redes sociales, ¿no? Que son muchísimas, pero existen comunidades. Lo que estoy viendo aquí es de que se están generando comunidades virtuales ya con nichos específicos de mercado y de necesidades y de gustos para todas las personas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas desde su punto de vista el Internet? Bueno, yo creo que de las grandes ventajas es la facilidad de poder acceder a datos e información de una manera muy rápida, ¿no? A cualquier momento, cualquier hora del día. Yo me acuerdo que antes habría que ir a la biblioteca, sacar los libros, hojear, investigar. Ahora nosotros nos metemos a Internet, nos metemos las palabras en el buscador y nos salen millones de páginas referentes con el criterio de búsqueda que estamos poniendo. Entonces, en cuanto a facilidad y practicidad, es muy conveniente el Internet. Es una de las grandes ventajas que yo puedo ver, ¿no? El querer investigar información, por ejemplo, de cómo iniciar un negocio, cómo hacer un trámite ante cierta institución. Eso nos ahorra muchísimo tiempo porque tú ya vas a llegar con tus papeles que te están pidiendo para hacer ese trámite y ya no vas a tener que dar dos vueltas, ¿no? O cómo hacer comparaciones de diferentes productos, o dónde comprar un producto, dónde localizarlo, qué precio tiene, cuál es el precio más económico que tú puedes acceder, horarios de cierto restaurante, a qué hora se abrió, a qué hora cierra, ¿no? Entonces, hay muchísimas ventajas del Internet. Hasta hacer tus pagos, ¿no? Del banco. Hacer pagos en Internet, exactamente. Ya no tienes que hacer esas colas de una hora y simplemente con un par de minutos rápidamente haces el pago. Claro, sí, exactamente. Hasta tus servicios, ¿no? De teléfono. Tú puedes acceder a tu portal del banco con cargo a tus tarjetas de crédito de débito, poder pagar tus servicios sin tener que desplazarte a la institución o al banco para hacer algún depósito. Eso nos ayuda mucho porque ahorramos mucho tiempo y algo en contra, pues como todo, ¿no? Creo que hay aspectos negativos del Internet, hay muchos sitios que son falsos, los famosos fakes, los famosos sitios que recopilan información de tus datos personales y los usan para otros fines, ¿no? Aquí tiene que caber mucho la prudencia en los hábitos de navegación y navegar en sitios que son muy seguros, ¿no? Sitios que realmente sean de empresas a lo mejor conocidas, ¿no? Y no estar metiendo tus datos personales o de tarjeta de crédito en sitios donde son de dudosa procedencia y que puedan hacer mal uso de tus datos, inclusive hasta crearte un fraude en tus intereses económicos, ¿no? Hay todo eso, hay las cuestiones de los virus, ¿no? Ah, bueno, sí, bueno, una de las desventajas también, si no estamos muy conscientes de los riesgos que existen en Internet, es por la falta de seguridad que tenemos en nuestros equipos. Es muy importante que nuestros equipos estén equipados con un buen antivirus, que esté actualizado y que nos brinden la protección a nivel anti-phishing. Anti-phishing es una tecnología en la cual los datos no van a ser sacados para poderlos usar en otro lado, ¿no? Entonces, no se trata solamente de tener un antivirus, sino de tener un antivirus que sea original, que esté actualizado y que tenga esas tecnologías anti-phishing para poder evitar el robo de las identidades, ¿no? Y nos puedan meter un gol. Sabemos que, bueno, también usted sabe hacer páginas de internet, sabe toda la parte del antivirus como especialista. ¿Dónde lo podríamos encontrar, Liceo Malagón? Claro, nuestra web es www.onclick.com. onclick.com.mx, se los deletreo, onclick.com.mx. Nuestros teléfonos 6305-6019 en la Ciudad de México. Ofrecemos servicios de diseño de páginas web, campañas de internet marketing y asesoría para hacer funcional su sitio de internet o su estrategia de internet para su negocio o para su persona. Muy bien, pues yo le agradezco mucho el haber estado con nosotros. Mi nombre es Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza y les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias, Roberto, y a nuestro invitado por la información y de esta forma aprender más acerca de este tema. En días pasados fue el Día Mundial del Internet. Algunos servicios de Internet, además de la web, es el acceso remoto a otros ordenadores, la transferencia de ficheros o FTP, el correo electrónico o mail. Por otro lado, debemos tomar en serio acerca de la seguridad con respecto al uso de Internet. Existen algunas recomendaciones para que nuestra información no caiga en manos de personas sin escrúpulos para obtener beneficios con la venta de datos, como por ejemplo los correos electrónicos, donde se reciben mensajes que no dan muchas explicaciones y le envían un link para que le dé clic. Lo que tratan es de meterse a su máquina para obtener información de todo tipo o plantarle un virus. Las contraseñas. Es siempre recomendable activarlas para proteger su red, pero no por facilidad escriba una sencilla como número de casa o número de teléfono o cumpleaños. Piense un poco más al realizar este paso. También están las conexiones inalámbricas. Si está desprotegido, los hackers pueden entrar. Él puede navegar y usted puede sentir que la red está lenta. De esta forma pueden capturar todo el tráfico de información y usarlo para su beneficio. Por eso es importante protegerse. El Wi-Fi, a veces usamos nuestras laps, tablets o teléfonos en lugares que tienen Wi-Fi, pero estamos exponiendo nuestra información. Si no tiene información importante en su computadora, no hay problema. Pero las personas que sí deben tomar las previsiones del caso, como navegar usando aplicaciones propias de su empresa que instalan dispositivos para tener una conexión segura, aun cuando navegue en páginas públicas. Cuando comparte recursos, tiene que ser muy cuidadoso al imprimirla si está en una de las impresoras conectadas a la red, ya que la copiadora se puede atascar y puede irse a una segunda opción, pero sin cancelar el trabajo anterior. También revise este paso. Cuando va a un internet público, debe tener el mismo cuidado con lo que va a realizar. Un hacker puede haber usado primero el equipo y haber instalado algunos programas como el registrado de teclas que permite lo que usted teclee, reproducirlo y el hacker puede llegar a la contraseña que haya digitado en una sesión de trabajo. Recuerde que la seguridad es la actitud que tenga para proteger su información. No es solo una situación de tecnología. Sea de las personas que disfrute de una navegación segura. Y nos vamos a una pausa. Cuando quieras besar, te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo, te doy hasta mis suspiros. Pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis caras te ríen, Dios que no sabré decir. Porque nunca podré vivir. sin ti. Si algún día decidiera cerraría cada puerta para que nunca pudiera salir. Te regalo mis silencios, te regalo mi nariz, yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Si tú te das, te llevarás mi corazón. Y yo sin ti ya no sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí solo pensando en ti. Si tú te vas, el dolor me comerá. Podré vivir sin ti. Mis lágrimas tú hacen un mar. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy mira todo el valor. Y yo sé que nunca encontraré otra igual. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré. Llegar y es que si tú te vas. Si tú te vas. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Ya estamos de regreso y continuamos con la siguiente entrevista que Alma Luna nos trae acerca del asma. Aunque nadie sabe exactamente cuál es la causa del asma, se cree que son combinaciones de factores ambientales y hereditarios. Se clasifica como una enfermedad crónica e inflamatoria, donde las vías respiratorias se vuelven sensibles. Escuchemos qué nos comenta ahora la doctora Susana García. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amiga Alma Luna. Estamos nuevamente con la doctora Susana García Velasco. Buen día, doctora. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Buen día, Alma. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, ¿cuál es el tema a tratar ahora? Hoy vamos a tratar el tema de asma bronquial. Es una enfermedad del aparato respiratorio que consiste en la broncoconstricción de los alvéolos de la parte superior y la parte inferior del pulmón, y puede ser aguda o crónica. El mecanismo que desencadena este padecimiento es la afección de la musculatura de los bronquios, ya que está rodeado por una cantidad de sustancias químicas, que son la histamina, serotonina, los leucocitos, los linfocitos, en respuesta a los cuerpos extraños que han llegado o que se han inhalado a través de la respiración al tracto bronquial. Así es como ocurre y provocan una broncoconstricción. Esto quiere decir que se cierran las vías aéreas. La persona siente que se asfixia. ¿En qué edad se presenta con más frecuencia esta enfermedad? Esta enfermedad se presenta con más frecuencia en los niños, pero puede presentarse o persistir hasta la edad adulta dependiendo del tratamiento que reciba la persona. Es más frecuente en el niño debido a que, como los factores desencadenantes es la exposición al medio ambiente, el frío, la humedad que se encuentra en la atmósfera. Aparte también el pelo de la mascota puede ser un factor alérgico para el niño. Pero también el otro factor es la sobreprotección que reciben de los padres. Dicen que el suéter se inventó para que la mamá cuando tiene frío se lo ponga al niño. Eso sí es. Entonces el niño está demasiado envuelto en ocasiones, está hasta sudando, pero como el niño es tan inquieto, tan activo, corren, suben, bajan, el niño está sudando y de momento se quita la ropa y es cuando viene el enfriamiento. También cuando hay conflictos en el matrimonio, el niño está presenciando esos problemas y para él es un estrés emocional que está recibiendo, y de esta manera su sistema inmunológico queda deprimido, quiere decir que su sistema de defensas queda muy abajo. Y entonces cualquier bacteria, virus, alergenos, que es el polen, el pelo del gato, el pelo del perro, los ácaros, tiene más facilidad para que el niño adquiera este padecimiento debido a que sus defensas están bajas. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas que se presentan en este padecimiento es la falta de aire. El niño generalmente es el que sufre el problema, siente que se está asfixiando. Otro síntoma que se presenta es dolor de cabeza, cansancio, dolor en las piernas. ¿Por qué es el dolor de cabeza? Porque al no oxigenar bien el pulmón, hay una deficiencia circulatoria de oxígeno a nivel del cerebro, de todos los órganos, riñones, hígado, vaso, todos los órganos se ven comprometidos debido a la falta de oxígeno. Otro síntoma son las náuseas, la pérdida del apetito, y un signo muy frecuente en los niños es su rostro pálido, las manchas en la piel, que se presenta una dermatitis, le llaman el pediatra dermatitis atópica, puede ser a nivel de los pliegues de los codos, atrás de las rodillas, pero va en relación con el asma. ¿Por qué? Porque su sistema de defensas está deprimido, hay una inmunosupresión y a eso se debe que se presentan estos problemas. Otro síntoma que se presenta es la irritación, el dolor en los ojos. Las conjuntivas se ven muy irritadas, se afecta también. Pero en un bebé, ¿cómo podemos saber que él presenta estos síntomas? Si en el niño lo que llega a ocurrir, al estar en contacto el recién nacido al medio ambiente, está expuesto a todos los contaminantes que hay en la atmósfera. Desde el cunero donde está el bebito, la ropa que tiene tejida, todo eso son alergenos, son sustancias químicas. El niño estaba en el seno materno libre, no tenía ninguna toxina, no tenía ningún material que cubriera su cuerpo. Al momento de que nace el niño, que ocurre la primera inhalación, es cuando llegan la primera cantidad de partículas, bacterias, todo lo que se encuentra en el medio ambiente. Posteriormente el niño inicia con una rinitis. Es un escurrimiento de la nariz, un flujito normal que escurre la naricita, pero la mamá dice, es que ya le escurrió la nariz, lo llevo al pediatra. ¿Qué hace el pediatra? El pediatra le explica a la mamá, lo que pasa es que es natural, porque el niño está creando defensas contra todos los anticuerpos que están llegando a su organismo, pero la mamá no queda conforme, entonces va y le platica a la vecina. A la abuelita. La abuelita, ¿no? Y la abuelita le dice, pues inyéctale de una vez una penicilina, dale tal medicamento. Y de ahí entonces están inmunosuprimiendo al niño. Vuelve a los 8 días a reincidir porque ese proceso de defensa que era normal en el niño queda bloqueado por los medicamentos que se le dieron. Sus defensas quieren volver a dar una respuesta y vuelve el niño a responder con el escurrimiento nasal. Si la mamá lo deja, el niño va a seguir creando sus defensas y se va haciendo fuerte su sistema inmunológico. Debe dejarse al niño y nada más hidratarlo. Pero ¿cómo podemos saber si el niño se encuentra bien? Hay que estar observando la respiración en el recién nacido, si respira muy bien, si el niño no está cambiando de coloración de sus tegumentos, porque en cuanto el niño comienza a respirar de una manera agitada, quiere decir que el tórax se levanta como globito y las costillitas se hunden entre los pliegues y el aleteo nasal, que es cuando la naricita se abre y se cierra, ese niño ya está presentando un problema muy severo de los bronquios, tiene que llevarse inmediatamente al médico. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos con la doctora Susana García hablando sobre el asma bronquial. Doctora, ¿tiene alguna clasificación esta enfermedad? Esta enfermedad se clasifica en asma infantil, que es la más frecuente, y más en el sexo masculino, que en una proporción de 2-1. Y en la pubertad se iguala la proporción, porque hay ya cambios hormonales en los niños. Y el varón algunas veces deja de comer adecuadamente, pero la niña se hace más fuerte en cuanto a sus defensas por los cambios hormonales que está recibiendo. Se han encontrado más de 100 genes relacionados con este padecimiento y es un componente familiar. Puede presentarse también una rinitis urticaria, lo que habíamos comentado de la piel, el eczema y la dermatitis. Otro factor predisponente para que se presente la enfermedad en el asma infantil es la exposición al tabaco. El padre está fumando a un lado de la cuna del recién nacido. El pequeñito ya está recibiendo de ahí los alergenos que van a modificar a su organismo y que van a afectarlo ya definitivamente. Dentro de la clasificación también se encuentra el asma nocturna, que es la que llegan a presentar los niños o los adolescentes. Durante el día aparentemente están bien, pero ya que van a dormir, llegan a presentar una crisis de asma. Es cuando el niño tiene que despertar urgentemente y con el atomizador colocarlo para poder respirar. Existe también dentro de la clasificación el asma ocupacional. Esto se llega a presentar en esos departamentos donde están arrumbados muchos papeles, donde hay mucho polvo también, donde se encuentran apilados ya zapatos viejos que deberían de eliminarse, ropa vieja que debería también de eliminarse, y vamos guardando. Eso puede ser tanto en una empresa como en la casa también, y hay algunos que dicen, mi niño está bien durante el día, pero llega la noche y parece que se va a asfixiar. Claro que sí, es un asma nocturna la que presenta el niño. Por polvo que está ahí guardado, ¿no? Exactamente, a eso se debe. Y existe también el asma estacional, que es muy frecuente en los países donde cambian de estación. Por ejemplo, en Canadá, que están en invierno, está todo lleno de nieve, empieza el deshielo y empieza nuevamente a florecer. Pero para marzo ya es una cantidad de polinización que se presenta en el medio ambiente, que hay muchas personas que tienen asma, que llegan a presentar en esas épocas del año. Y se curan posteriormente conforme va pasando el verano. ¿Es temporal? Es temporal, exactamente. La causa es la inflamación persistente y crónica de las vías respiratorias. Ese es el factor que lo desencadena. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? El tratamiento a seguir en este padecimiento es a base de antibióticos, sobre todo antiinflamatorios, para abrir el bronquio, dar fluidificantes para que el moco ya no sea tan espeso, sea un poco más fluido y el niño pueda expectorar esa flema. Y sobre todo aquí no es tanto que se llene de flema, sino es una respuesta inmunológica que cierra el bronquio. Aquí hay que dar medicamento para abrir los bronquios, para que el niño pueda respirar adecuadamente. Pero cuando el niño recibe también ayuda psicológica, el niño se llega a curar, porque hay un factor emocional. Una terapia en grupo para que el niño se pueda recuperar y también haya una armonía en el hogar. La medicina tradicional china, ¿qué enfoque tiene respecto a esta enfermedad? Es completamente diferente el enfoque que tiene la medicina tradicional china, ya que se habla de un desequilibrio entre yin y yang. Es una enfermedad de larga duración que puede presentarse desde la infancia hasta la edad adulta. Un término que ocupó la medicina tradicional china es el de Xiu Yu Chuan, donde Xiao significa el sonido de flema en la garganta y Chuan se refiere a la dificultad respiratoria. Es producida por el acúmulo de la flema en el interior del pulmón, y al haber ese desequilibrio entre yin y yang, se encuentra que hay una deficiencia de yang en pulmón. Al encontrarse esta deficiencia de yang en pulmón, se ven afectados todos los otros meridianos. Es una cascada que va ocurriendo entre un órgano y otro. Se recomienda dar a los niños el agua natural. 2 onzas de agua hervida, fría o templadita para el niño. El seno materno tiene una cantidad de agua para el recién nacido. Es la mejor alimentación que puede recibir un recién nacido, el seno materno, porque de esta manera también se le estimula el sistema inmunológico. Pero lamentablemente ahora las madres modernas recurren al biberón. Son fórmulas muy bien establecidas para los niños, pero lo mejor sería el seno materno. Aparte, hay que proporcionarles el agua 2 veces al día o 3 veces al día. De esta manera se evita el estreñimiento en el recién nacido. Al no estar el niño estreñido, su pulmón va a estar bien hidratado, bien ventilado y sin problemas de algún padecimiento. Ya los niños mayores es importante que tomen de 4 a 5 vasitos de 200 mililitros al día, y de esta manera se le evita al niño el estreñimiento, se le hidrata en general a todo el organismo y se evita el problema del desequilibrio, porque el riñón y la vejiga se encuentran completamente en armonía. Es muy importante que el niño esté alejado de todas las mascotas. Si el niño está la cunita del bebé y el perro está echado a un lado, o también tienen un canario ahí en el cuarto donde está el recién nacido, es importante evitar ese tipo de animalitos. Cada ser humano, todo debe tener un lugar. Tener la ropa limpia, evitar todo lo que sea nylon en el niño, de preferencia ropa de algodón. Evitar fumar delante del niño para que el tabaco no vaya a dañar sus pulmones. Darle suficientes, ya los más grandecitos, suficientes frutas, que es muy importante, su jugo de naranja, el limón, mandarinas, naranjas. A los adultos también es importante que se cubran al salir al trabajo, usar una bufanda, evitar la exposición a los aerosoles, todos los irritantes que estamos recibiendo, porque todo lo que son atomizadores, sprays para el cabello, el tinte, el esmalte de uñas, todo eso también estamos inhalándolo y a la larga puede provocar una reacción alérgica. Es muy importante también un consumo adecuado de frutas, verduras, verduras, ensaladas, la carne de pollo, el pescado, la carne de res, alimentarnos sanamente. Y una manera dentro de la medicina tradicional china para tratar es con auriculoterapia. La auriculoterapia está ocupando un lugar muy importante para tratar a los problemas de vías respiratorias. Son tratamientos alternativos, ¿no? Son tratamientos alternativos. Pues muchas gracias, doctora, por su presencia en este programa y por su valioso tiempo. Y nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, Alma y doctora Susana García, por esta importante información. Según la Organización Mundial de la Salud, estima que a nivel mundial la enfermedad podría estar afectando a millones de personas. Entonces, por lo pronto, es importante que el asma esté bien controlada para intentar eliminar o reducir al máximo las crisis. Además de los factores físicos, también hay que cuidar los factores emocionales, ya que las emociones fuertes o el estrés también pueden desencadenar un ataque de asma. Escuche estos datos. El asma es un padecimiento crónico frecuente. 5 de cada 100 sufre la enfermedad. Frecuentemente se da en personas que habitan en las ciudades y es más común en hombres. Los niños son los principales afectados, pero tratado a tiempo puede llevar una vida normal. Los síntomas frecuentes, como comentó la doctora, son los silbidos y la tos, toser por la noche o después de algún esfuerzo físico. En un momento regresamos. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí. ¿Qué diablos hago amándote si tú no estás aquí? Que Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. ¿Está listo para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu? Si no es así, póngase cómodo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la vida y la muerte. Esta narración es un buen ejemplo de ello y se titula Kisagotami. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. En tiempos de Buda murió el único hijo de una mujer llamada Kisagotami. Incapaz de soportar siquiera la idea de no volver a verlo, la mujer dejó el cadáver de su hijo en la cama y durante muchos días lloró y lloró, implorando a los dioses que le permitieran morir a su vez. Como no encontraba consuelo, empezó a correr de una persona a otra en busca de una medicina que le ayudara a seguir viviendo sin su hijo, o de lo contrario, a morir con él. Le dijeron que Buda le ayudaría. Kisagotami fue a ver a Buda, le rindió homenaje y le preguntó: ¿puedes preparar una medicina que me sane este dolor o me mate para no sentirlo? Contestó Buda: conozco esa medicina, pero para prepararla necesito ciertos ingredientes. ¿Qué ingredientes? El más importante es un vaso de vino casero. Yo misma lo traigo. Pero antes de que se marchara, Buda añadió: necesito que el vino provenga de un hogar donde no haya muerto ningún niño, cónyuge, padre o sirviente. La mujer estuvo de acuerdo y sin perder tiempo recorrió el pueblo, casa por casa, pidiendo el vino. Sin embargo, en cada casa que visitaba, le sucedía lo mismo. Todos estaban dispuestos a regalarle el vino, pero al preguntar si había muerto alguien, ella encontró que todos los hogares habían sido visitados por la muerte. En una vivienda había muerto una hija, en otra, un sirviente, en otra, un hijo, en otras, el marido o alguno de los padres. Quizá Gotami no pudo hallar un hogar donde no se hubiera experimentado el sufrimiento de la muerte. Al darse cuenta de que no estaba sola en su dolor, la madre se desprendió por fin del cuerpo sin vida de su hijo y fue a ver a Buda. Se arrodilló frente a él y le dijo: "Gracias, comprendí". Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Sabemos que la muerte es un amargo camino por el que todos debemos pasar. El no aceptarla o no intentar comprenderla es perder de vista el lado opuesto de la vida. No es más que un ciclo de vida, y de igual manera se manifiesta en los animales, en las plantas, en las flores, etc. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Tomemos conciencia que la muerte es una parte inevitable de la vida. Es algo de lo que nadie se escapa. La vida humana es muy frágil y en cualquier momento la muerte puede cruzarse en nuestro camino. Reflexionemos, nuestro ciclo de vida es corta, por lo tanto hay que valorarla mientras estemos en ella, aprovechando la existencia, dando lo mejor de nosotros a los demás y entre ellos a nuestros seres queridos y tratar de ser mejores seres humanos cada día, valorando y respetando toda manifestación de vida en nuestro entorno. Hay un dicho que dice: aprender a morir es aprender a vivir. Los dejo con esta reflexión. Bien, querido público, hemos llegado al final del programa. Agradecemos como siempre su valiosa compañía y lo invitamos a que continúe escuchando la mejor programación aquí. Cualquier duda, comentario o sugerencia, escríbanos a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com. Además, este programa y otros temas los puede encontrar en nuestro portal de internet www.sonidodelaesperanza.org. También puede sumarse a las páginas de Facebook o Twitter. Puede darle clic a me gusta o dejar algún comentario. De parte de todo el equipo nos despedimos deseándole que este día sea extremadamente maravilloso. Soy Mari García y los espero la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org